nadie podrá reemplazarte aquí en mis brazos. Y en esta partida ya sé que perdí, y hoy me rindo a ti. Y aunque me cueste mi orgullo, te voy a rogar que regreses a mí. Yo te sigo queriendo, amando, añorando tu amor, porque todo está frío, tan vacío sin ti. Yo te sigo soñando, llorando, esperando verte aquí, y ya nada me importa.